La pregunta de hoy va dirigida a Miquel López, ingeniero informático, formador y redactor en apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? En un programa anterior, un oyente te pedía ayuda para eliminar el AdWord Trovi, que automáticamente muestra publicidad web al usuario durante su instalación o durante su uso para lucro de sus autores. Esta semana, César Ramos, de Granada, te pide tu ayuda porque tiene problemas en su iMac parecidos con unas carpetas que se le han instalado en aplicaciones y que se llaman My Peps y Perfect Night. Antes de responder a César, ¿de qué clase son estos malwares y cómo los puede haber contraído? Bueno, son malwares que, como los otros casos, pues te pueden un poquito colocar más anuncios de lo normal en el ordenador, pueden un poquito pues dificultarte la experiencia de navegar por internet. Se aplican a todos los navegadores, es decir, da igual el navegador que te instales que te afecta por todas partes, y los puedes contraer un poquito pues lo que dijimos también en la pasada consulta, que es pues navegando por webs que tengan publicidad de pues un poquito más menos respetuosa con el usuario, webs de descargas, webs de contenido adulto, o tampoco es necesario, ¿no? Quiero decir, algunas webs que estén un poquito, que practiquen un poquito el phishing o que se hagan pasar por otro tipo de servicio, pues pueden agregar algún tipo de publicidad que solo hace falta que sin querer, pero sin que te des cuenta, le hagas clic a algún sitio y patapam, ya tienes el malware instalado en el Mac y ya pues se te queda ahí. No, no hay forma de desinstalarlo con los métodos normales porque no encuentras el programa propiamente instalado en el ordenador. ¿Y estos adwords pueden comprometer nuestros datos más sensibles? No, no, normalmente esto ya no es la época de los típicos virus de los que se hablaba antes, de que te borraban el disco duro o te secuestraban el disco duro a cambio de dinero, sino que básicamente su técnica es te meten más publicidad de lo normal para conseguir más ingresos ellos a costa de tu experiencia de navegación, ¿no? Es decir, te llenan las páginas web de enlaces que coloca ese mismo malware. Tú te quedas más molestado porque ves más anuncios, la web original que estás visitando no tiene la culpa y quien está ganando dinero es el autor de ese malware, pues que gana ingresos con el simple hecho de meterte más publicidad a ti. Ya sabemos cómo se han instalado en la máquina de César. Bueno, nos queda saber qué solución le ofreces para eliminarlos de su iMac. Pues la verdad es que la solución es la misma que con la anterior consulta. Tenemos programas como el Bitdefender AdWord Removal o el AdWord Medic, que lo que hacen es un poquito revisar el sistema de Mac, del Mac, el Mac OS X, en busca de estos malwares, y si los detecta, que lo normal es que los detecte, yo no, nunca he tenido ningún problema con eso, pues te indica de que tienes malware instalado y te permite eliminarlo pues con un solo clic, y como mucho pues a lo mejor tienes que reiniciar para confirmar que se ha borrado todo. Pero eliminarlo es muy fácil, es decir, no hay que obsesionarse, no hay que entrar en pánico. Es sencillamente pues utilizar esos programas para poder eliminar todos los archivos del malware que se hayan esparcido por el sistema y listo. En teoría, pues ya, pues después de un reinicio que no sé si es exactamente necesario, dependerá del malware, supongo, pues ya lo tendremos todo solucionado. En nuestra web y en nuestras redes sociales hemos compartido el enlace a estos programas. Por último, Miquel, ¿qué consejos puedes dar a nuestra audiencia para protegerse de AdWords y malwares? Pues básicamente saber navegar, tener en cuenta dónde, en qué páginas vamos, tener cuidado si nos vamos a una web de descargas porque son webs que mucha gente frecuenta cada día incluso, y estamos hablando pues de anuncios que intentan engañar al usuario mostrando, haciéndose pasar por enlaces de la propia web, y son, por ejemplo, pues técnicas que no tienen nada de ética, pues como por ejemplo de programas como MacKeeper que te preguntan, que te dicen que deberías, entre comillas, considerar limpiar tu Mac, y si le das a aceptar me parece que ya se te instala el programa directamente. Son este tipo de cosas que, bueno, ya os digo, no hace falta instalar un antivirus completo, no hace falta proteger el Mac de forma obsesiva o maniática, sencillamente es tener cuidado por donde navegamos, y sobre todo, cuidado a qué enlaces pulsamos, porque podrían ser anuncios y entonces pues pasa esto de que en algunas ocasiones, lamentablemente, pues nos entra malware en forma de anuncios. Ya lo sabéis, atentos y sentido común. Miquel, gracias por responder a la pregunta de César sobre cómo eliminar los malwares MIPS y Perfect Night. Un placer, Jaume, como siempre. Y recordad que para cualquier novedad o tutorial sobre Apple, siempre tenéis a disposición vuestra applesfera.com. Sintonizas Territory Mac.